Buenos días, bueno, bienvenidos al Cursa. Yo soy la secretaria de Extensión, María Laura Cabezas, de Extensión y Bienestar Estudiantil, y nos encontramos con la profesora María Luján Terol. Bueno, le queríamos comentar más o menos y contarles desde la secretaría cómo se encuadra el curso de lectoescritura braille. Es un curso que está dentro del marco del programa de la Secretaría de Extensión de Educación Continua y fundamentalmente que se encuadra también en el marco de la política y del proyecto institucional de accesibilidad a la educación pública, gratuita, abierta y por sobre todas las cosas inclusiva. Esta es una política que desde el Cursa se está llevando a cabo a partir del año 2018 con el proyecto, con este importante proyecto institucional de accesibilidad. Por lo tanto, es de vital importancia la implementación y el desarrollo de este curso que se viene realizando dentro del programa de educación continua durante todos los años y durante todos los cuatrimestres, abierto, digamos, no solo a nuestros estudiantes para garantizar la inclusión a la educación, sino también a personas de la comunidad. Así que bueno, es importante el desarrollo de este curso para nosotros como política institucional y como política de accesibilidad a nuestros estudiantes. Y bueno, los dejo con la profesora Luján, que ella les va a contar con más detalle de qué se trata el curso y en qué consiste, cuál es el contenido, cuál es la metodología de dictado. Sí, destacar que en estos momentos se encuentra abierta la inscripción al curso de Braille para que podamos iniciar en octubre próximo ya una segunda cohorte y una segunda etapa del curso con otras especificidades. Bien, buenos días. Bueno, comentanos un poco más entonces qué es lo que se ve en este curso, ¿no? Bueno, buenos días para todos. Este curso realmente lo venimos haciendo hace muchos años, no lo hago sola, conmigo está una ayudante que es Cecilia Ulloa. Ella es la que se encarga en hacer todas las correcciones en braille junto con mi supervisión. Pero bueno, siempre estos cursos hay que dictarlo con una persona que sea de discapacidad visual, ¿sí? Porque es del código de lectoescritura, es de esta persona. Quien te está hablando imparte la parte pedagógica, todos los saberes y todo lo que se realiza para poder la metodología de didáctica en los docentes que por la general son los que se inscriben para hacer este tipo de capacitación. Pero si bien está abierto a toda la comunidad, no es solamente a las personas que tengan algún familiar con discapacidad visual, sino también a los alumnos que están estudiando la carrera, alumnos avanzados. Nosotros dejamos siempre dentro de la metodología dar becas a los alumnos que están acá cursando hoy por hoy la carrera, diferentes carreras del Cursa, porque bueno, la casa nos ofrece esta posibilidad, por más que también es un convenio que se realiza, para que tengan en cuenta, pero en este momento es el primer curso que se hace con metodología positiva. Así que va a ser el primer grupo que se va a formar con lectoescritura braille, con pizarra positiva. Es muy novedoso, es mucho más ameno y más fácil el aprendizaje. Así que los esperamos a todos los que quieran instruirse en esta lectoescritura para poder luego ser un miembro más dentro de la comunidad educativa para esta verdadera inclusión, sabiendo y conociendo el código braille. Bien, eso significa que más allá de que por supuesto tiene un público, como bien vos decís, al que se invita un poco más a participar, como es la parte docente y la parte estudiantil, no necesitas ninguna herramienta para poder aprender, digamos. No. Sí, bueno, dentro del curso lo que se da es los elementos. Que está ingresa dentro de se pagan tres cuotas y están los elementos para poder hacer este curso, pero uno no tiene que tener conocimiento de nada, empezamos desde cero. Bueno, interesante también lo que decías ahí de las becas, porque tengo entendido que este es un curso que cuenta con un arancel, ¿no? Y es importante también que, bueno, la gente lo sepa y entienda también que ese arancel hace a que, bueno, imagino que tiene que ver por el lado de todo el trabajo que hay detrás de poder llevar a cabo un curso de esta magnitud. Y bueno, quiero que me comenten un poco más si se puede saber los precios o cómo se puede acceder, cómo se pueden inscribir las personas que estén interesadas en participar. Lo que es educación continua, nosotros tenemos es una política de capacitación formada por talleres y cursos que Hay un porcentaje de cursos, algunos cursos que son rentados, y la mayoría de las actividades de capacitación que promueve el curso son abiertas, digamos, gratuitas. En esta instancia los honorarios no son, son totalmente accesibles a las personas, porque es una cuestión de es para que el honorario tenga el honorario docente, digamos, ¿no? Por esto que implica el armado y la logística de un curso, porque los docentes generalmente son personas externas a la institución, no siempre son, no forman, no son del equipo docente del curso. Por lo tanto, y las becas, obviamente, siempre existe la política de que algunos alumnos o interesados puedan acceder a estas instancias de capacitación o a estos talleres de manera gratuita o becados. Hay veces la beca está dada por la pertinencia que tengan al curso que se va a dar, digamos, en la instancia anterior los becados fueron estudiantes de la carrera de psicopedagogía, estudiantes avanzados, donde, digamos, esta dinámica o este curso de Braille es totalmente pertinente a su formación. Generalmente las becas están vinculadas a eso, a la pertinencia y que sea una trayectoria y una continuidad de la formación del alumno. En eso sí es importante. El programa de educación continua tiene este correlato, digamos. Son actividades de capacitación que tienen su correlato con las distintas carreras y las distintas disciplinas que tiene el curso. Y fundamentalmente este curso que se encuadra no solo en lo disciplinar de las carreras del curso, sino también en este proyecto institucional que es de accesibilidad a la educación libre, gratuita y abierta a todos. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias entonces por hacer esta invitación, que por supuesto ya extendemos a todos quienes estén viendo y escuchando. Y bueno, y en contarles, ¿no?, que como bien vos decías hace un ratito, que ya se encuentran abiertas las inscripciones para poder acceder, ¿no? Sí, los invitamos a todos a inscribirse para poder acceder a la inscripción del curso, del curso de Braille. Está nuestro portal, Cursanet, así que ahí se pueden inscribir. Está abierta, así que los invitamos a todas las personas a que verdaderamente no pierdan la oportunidad de participar en este espacio tan importante de capacitación como es el curso de lectoescritura Braille. Así que gracias por estar.